California Governor, el gobernador de California, ordena que cierren las playas. Hoy había una, o sea, no cabe la gente en las playas. Sí. Buenas tardes, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, mi meta es que Nicolás hoy gane el arepazo. Eso es todo. No, pero le va a quedar difícil. No creas. Se los tiene que ganar los tres. Pues vamos a preguntarle hoy las respuestas a Laura Natalia de todas las preguntas, porque siempre tiene un cuento diferente. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues te cuento que muy feliz de mañana no tener que trabajar, porque la verdad se trabajó muy duro este mes, con unos resultados muy difíciles para todos. Pero pues se trabajó muy duro y ya como que creo que se hizo lo que se pudo. Y ya desde el lunes pensando en mayo, pensando en cómo apoyar comercialmente el programa en mayo. Pero yo veo que todo el mundo está muy vaciado en términos de no sabemos qué va a pasar. Y el doctor Anthony Fauci dice que la meta es producir la vacuna en enero. Antes él no garantiza nada. Y la droga que les comenté ayer parece que sí funciona a recuperar a la gente. El gobernador de Nueva York está cerrando el servicio de subway para desinfectar los trenes, tema delicado. Veo una imagen de Nueva York donde hay más movimiento que siempre. En este momento son las 6:05 de la tarde en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Veo una imagen del Radio City Music Hall en la Sexta Avenida. Y allí está Erica Hill de CNN. Veo unos datos preocupantes, 63,000 muertos en Estados Unidos. Ayer estábamos en 59,000, sobrepasamos la guerra de Vietnam, pero hoy veo 4,000 casos más, que me parece livianamente preocupante. New York también recibe las noticias de Donald Trump echándole la culpa a China por el coronavirus. Casos en el mundo se acercan a 3,300,000, de los cuales el 30% son de Estados Unidos, con 1,067,000, y muertos en el mundo, 232,000. Ayer la cifra de muertos en España creció a 400, por lo cual no se ha todavía nivelado. Y pues yo qué más puedo decir, si tengo un grupo de trabajo que recibe su remuneración completa y que pueda ayudarme un poco en este momento. Vamos con la estrella perdida de hoy, Nicolás Samper. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, porque Nicky. Perdió. Muy bien, porque él anda perdido, él anda bravo. ¿Yo? Pero yo creo que ya llegó un momento en que... Perdóneme, si yo le tuve novedades noticiosas desde la mañana. Eso iba a decir, no, perdido, no sé, Macaulay Culkin y mi pobre angelito, pero Nico. Pero Nico, la verdad es que yo no oigo los demás programas porque me parecen pésimos. No. Uno de cada cinco. No, no, pero no por usted, por cuál fue la noticia. Ah, ahora le dedicamos una hora, pero es que sé que el show que hicieron esta mañana es que es inaudito. Uno en cada cinco americanos están pidiendo su cuota de desempleo las últimas 6 semanas. Y el otro dato importante para iniciar el programa con muy malas noticias es que ya se completan 30.3 millones de desempleados que han pedido su aporte por parte del gobierno. 30.3 millones de americanos en 6 semanas. Eso se le debe a unas cosas redonditas que tienen como unas chupas rojas conocidas como coronavirus. Coronavirus. Listo. Tema del día, Nicolás, porque hoy sí que está difícil. No, tema ¿cómo del día así? Es... Laura, ahora usted, ahora ¿por qué Nico no lee el tema del día? Usted fue que ordenó. Porque tú le quitaste esa responsabilidad. ¿Usted qué dijo? Usted no lea más esa vaina. No, yo, porque bueno, es listo. Que una hora buscándolo. Laura. Por eso, entonces Laura lo está haciendo muy bien. Si quieres le devuelvo la responsabilidad. Pero bueno. No, demorando tú, porque esto es una lucha. ¿Qué crees que es lo que más se ha encarecido? Nicolás no entiende ni la... Espérame. Es que Nicolás escribe y no entiende ni la letra de lo que escribe. Nicolás es un desastre. Pesamos. No un desastre, pero hoy va a ganar el repaso. No. Por encima del cadáver, como dice algunos funcionarios, por encima de mi cadáver gana Laura Natalia Franco. Adelante, Laura. Oye, pero le hacen falta 5 puntos para ganar este repaso. ¿Pero por qué 5 puntos? ¿En qué falló ayer? O sea, tiene que ganar los 3 arepazos con más uno. Con más uno. Pero es que con trampa cualquiera gana. Y quedaría empatado. Y quedaría empatado. Tema del día ahora sí. No, mentiras, ahí ganaría. Ganaría por un punto. Tema del día es, ¿qué crees que es lo que más se ha encarecido en esta cuarentena y no debería ser? ¿Qué se ha encarecido? No sé, cuéntenme ustedes. Uy, se ha encarecido mucho la comida. Los servicios públicos. El servicio públicos. De luz me llegó. Uy, a mí como si fuera, sí, como si fuera a acabar el mundo mañana. A mí también me llegó. No, ¿y no es que iban a ayudarnos? No, pues con luz. ¿Con qué más? En Medellín también están botando así. Luz. Carísimos. Si había una iniciativa. A mí la luz pues me reventó. O sea, ¿en serio que los precios de ciertos servicios públicos y de algunos alimentos se han encarecido? Muchísimo. Más de lo habitual. Bueno, hoy apareció... El agua está cara. Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, y ya apareció con máscara visitando la planta de General Motors después de que hizo el ridículo en la Clínica Mayo de Rochester ayer. Y Trump dice, no hay problema en ponerse máscaras para su viaje a Arizona, sus tapabocas. Pero la situación muy difícil. Hoy, a las 12 de la noche, 7 estados abren. Quitan la cuarentena obligatoria. Bueno, y el gobernador de California, ya les dije que el Orange County, que es el centro de Los Ángeles, Santa Mónica, dice, cierran las playas o los voy sacando a patadas. 63 muertos en Estados Unidos. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues hombre, la verdad, con muchísimas ganas de descansar este fin de semana. Le agradezco a... Uy, sí, yo estoy ya muy toteado. Es que, no creas, el trabajo que se le ha hecho a este programa no es... Es que entre más está uno encerrado, más trabaja. A mí me dieron ganas de trabajar más. ¿Y por qué no haces un especial mañana de los originales de 5 a 8 solo? ¿Cómo? Con gusto, hombre, lo hago. No, vamos a descansar mañana todos. Y de hecho mañana es el día del trabajo donde nadie debería trabajar. Eso es un poquito... Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con otro de nuestros clientes favoritos. Qué bueno. Y voy a comenzar con algo. Quiero comenzar con algo, como siempre arranco con una cancioncita de mi repertorio, de todo ese poco de discos que he oído, y esto se llama Ese Domani, y es una canción que escribieron Calabresi y Rossi, y que llegó al álbum Viva la Italia de Ana Belén. Ah, qué linda. Quiere versión. Decir, y si mañana... Esa versión. Es muy bien orquestada, no sé cuál es la orquesta, pero pinta muy bien, ¿no? Eso es producción, si no estoy mal, de un gran productor italiano, Emanuele Rufinengo, que fue, seamos claros, el que produjo los grandes éxitos de Alejandro Sanz como Corazón Partido, Cuando Nadie Me Ve, todo eso lo hizo él y creo que él fue el productor de ese disco. Estás en lo correcto, producido por Emanuele Rufinengo, coproducido por Danilo Balo y Bob Benosa, con arreglos de Emanuele Rufinengo... Y con una tremenda orquesta de cuerdas, de coros, de arreglos vocales. Grabado en el Altavox Studio, High Park Studio en Milán, el Gran Teatro LED Recording en Roma y el Red LED Lurus Madrid. Studio en Madrid. Eso es Madrid, sí. Pongo un poquitico de la letra para que María Juliana se estremezca y se comience... a tocar, si se pudiera, para recordar a Laura. Ay, Dios, ¿cómo? La letra en español creo que la hizo Víctor Manuel. La letra en español creo que la hizo el marido, Víctor Manuel. Víctor Manuel San José. Sí. Y dice así la letra, y si mañana yo no pudiese volverte a ver, si te cansaras de ver mis ojos mirándote, Si aquellos brazos no me abrazaran igual que ayer, si aquella boca no me besara como yo sé, y si mañana llegara alguna vez sería más fácil, compréndeme, si te perdiera, déjame al menos odiándote. Y si mañana yo no pudiese volverte a ver con estas cartas, con estos libros, dime qué haré para ese hueco que habrá en la almohada que compraré. ¿Cómo te borro de los rincones que tanto amé? Y si mañana, ¿quién lo puede saber? Súbitamente pudiera ser, arruinaría mi vida entera perdiéndote. ¿Te gustó, María Julián? Muy linda. Bueno, ¿y qué tal con música? Bueno, y es entender un poquito lo que es ser una cantante, ese nivel como sube sin ningún esfuerzo. Les voy a contar algo que me contó Michelle Camilo sobre Ana Belén. Michelle Camilo, gran pianista que ha sido productor de ella en varias ocasiones, le produjo un disco de homenaje a García Lorca muy lindo hace muchos años, y él me contaba una cosa. Me dijo: mira, Ana Belén es de las cantantes que llegan al estudio completamente preparadas y te cantan la canción, te la graban de un solo tacazo sin interrupciones, que eso hoy en día es cada vez menos común. No sé si se dieron cuenta de lo que sube esta mujer. Impresionante. Y sigue con la voz igual, absolutamente idéntica. Perfecta. Anita Belén se casó mal con Víctor Manuel. Ese es el error. Pero bueno. Más mal casada que un berraco. Pero eso pasa. ¿Qué día? Ya volvemos. Sí, claro. Sí. Uy, mal casada con ese muchacho, hombre. Sí. Y está Cucho, ¿yo? Sí, está más viejo. Les voy a decir algo. Vayan últimamente a un concierto de esos dos. Todas las canciones de Ana son arriba. Víctor Manuel nos pega una fundida al público que no quiero decirles. Por eso. Gracias, Víctor, pero ya tu tiempo se cumplió. Ana, libérate, pero ya estás un poquito adulta. Ya volvemos, no se muevan los originales. En los originales... El mundo al instante. Bueno, nos vamos para Washington, D.C., District of Columbia. La vocera del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, es la última chica que dijo apoyo al vicepresidente Joe Biden. Hace unos días, no sé si lo comentamos, pero otra que se sumó a la lista es Hillary Clinton, al lado de Michelle Obama, Bill Clinton, y de un poco de todo el mundo. La pregunta es, ¿y por qué se le está uniendo tantas mujeres si el tipo tiene una demanda por acoso sexual de una chica del staff del Senado en 1993 que se llama Tara Reid? Pues Reid dice que él la trató de violar o la asaltó cuando ella trabajaba en el 93. La campaña de Biden dice eso es mentira. Y de hecho el candidato va a hablar por primera vez en MSNBC y un show que se llama Morning Joe, pero no es para Joe Biden, sino que lo hace un Joe. Y bueno, pues ustedes pueden creer que de la gente que más apoya al presidente de los Estados Unidos son las mujeres más importantes de ese país. No les importa lo que diga Laura Reid. No se le ha probado nada, solamente que él maneja besos esquimales con nariz. ¿Cómo? Beso mariposa con pestañas. Besos en el pelo que son besos de erizo. Y besos en la frente que son de respeto. Es hasta ahora lo que sé. Sí. Tu opinión, María Juliana, de que las mujeres lo apoyen a muerte. Polémico. ¿Por qué polémico? No, me parece. Está listo el hombre. Ya está. Falta que lo concluyan, que lo nombren, y es el candidato demócrata contra Total. Donald Trump, que cada día dice una cosa más complicada. Su opinión, Nico, de Joe. Yo estoy con Joe. Uy, Joe de verdad me parece uno de los seres más... Y bueno, no le entre duda que tenga que ver mucho con la oposición que empieza a funcionar desde ya, ¿no? Entendiendo que Donald Trump pues no tiene hoy por hoy tanta alegría en sus propios vaticinios de reelección, de acuerdo a todo lo que está pasando. No, yo no lo descartaría que pueda ser una lotería que se encontraron del otro lado para hacerle una zancadilla. Yo no tengo ningún precepto distinto de Joe, que me cae muy bien, que es un caballero y lo respeto desde que estaba con Barack Obama. Obama, me encantaba siempre y me encanta, y pues yo no sé, Nico, pues eso comenzó todo el mundo a ganarle a Joe, y Joe tranquilo, camina despacio. Es que el afán es de otro estilo de gente. ¿De quién? No. Joe camina despacio por las... ¿Por qué? Él camina despacio, él no tiene ningún afán. El afán es otra columna de la vida a la que yo, afortunada o desafortunadamente, no pertenezco. No lo sé. No sé si es bueno o malo para mí. Yo vivo de afán hasta en el encierro. No. ¿Qué? Yo vivo de afán hasta en el encierro. O sea, usted está claro en su parte demográfica. ¿Cómo? Pero más claro no puede estar. Uy, todo el día de afán. Todo el día. No, que es que la olla el expresa, presidente se va a totear Trump, que los frijoles. Ay, va el presidente Trump ha dicho, hecho un espectacular trabajo. Yo sé que así sí. Óigame esto, el presidente Trump reclama que ha hecho un trabajo espectacular. No tiene en cuenta los 63,000 muertos que van, pero dice, he hecho un trabajo espectacular en la pandemia. Claro, su opinión, Nico, al menos de este señor. Autocoa. Me parece que les falta un poquito de afán, ¿no? A ellos. Sí. En esas afirmaciones. Frescos. O sea, el afán, tener un poquito más de afán. El afán no. El afán lo describe alguien muy importante en términos demográficos. Y me rehúso a decir. Yo soy preso. Pero si usted lo quiere decir, lo puede decir libremente. No. Usted piensa que el afán es tal. Y ahí se mete en un rollo muy berraco. Acuérdese que de las fans no queda sino el cansancio. Pero me pasa una pregunta. La frase esa del afán que algún día le comenté y que no es digna de hablar. Yo ya la había oído. Es un hit. ¿Cuál? ¿Qué? Es la mejor creo que nacimos de todas. Creo que Laura Hoyos también la ha oído, ¿no? El afán, ¿no? Pero claro que pero no. Pero esa se las tiré yo. A ti te la tiré yo. Yo esa la oí en un matrimonio. No, sí es. No, a ver, ¿cuál es la frase que yo no la he oído? Búscala tú. María Juliana, vamos con el tema del mundo. No. Yo no voy a explicar nada. A mí no me van a meter en eso. Nico dice que es la mejor frase que ha oído. Mejor dejen así porque va a tener grandes enemigos. Tan cierta. Uy, espérame, estoy en un afán. Tengo unos garbanzos en agua. ¿El afán? Bueno, el mundo al instante. El afán. Jaime, pues ya que estás hablando de Estados Unidos y propiamente de Nueva York, acá hay una historia. Exacto. Eso sucedió en el vecindario. Bueno, Nicolás. Antipático, Nico. María Juliana, ¿te da afán? Bueno, Nicolás. Oye, María Juliana. Nicolás, hacemos afán, por favor, y respeta. ¿Y tu físico cómo va? Recuerdo que era súper atractiva y súper linda. ¿Cómo va tu físico? ¿Mejorado? Igual de atractiva y linda. No, ¿le haces ejercicio? ¡Opa! Sí, pues muy difícil, la verdad, hacer ejercicio encerrado, pero he intentado. Algo hago. El tuyo, Jaime. ¿El mío? ¿Qué? ¿No estás en tu físico? Me estabas preguntando. El mío, ¿no? Tú sabes que yo no me he engordado, que agradezco, y hago 40 minutos diarios de máquina caminadora, que hago hace 25 años, y se me dañó ayer, y yo quisiera recomendar a una persona que por teléfono me la hizo arreglar, y él se llama Edwin Moya. Con él, uno se va a Vietnam sin balas. Grande Edwin. Con cauchera. Con cauchera y lo saca uno vivo después de una explosión de napalm en los pies. Y uno ganaría, sigue, por favor. Bueno, pues esta es una historia que parece sacada un poco de una película de terror. Y eso sucedió en el vecindario de Flatlands, en el distrito, es un distrito de Brooklyn, en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. Y obviamente por todo ese tema del COVID-19 y todas las muertes de las que tú has hablado, las funerarias se han visto en aprietos últimamente. Pues resulta que allí hay una funeraria de propiedad de un señor llamado Andrew Chickley, que ha estado trabajando todo este tiempo con las familias que pierden a sus familiares. ¿Qué pasa? Que se llenó la funeraria. Obviamente entonces el señor comienza a llamar camiones refrigerados para empezar a almacenar los cuerpos, porque obviamente ustedes saben que un cadáver tiene que tener un tratamiento muy especial en una cadena de frío para que no se descomponga. Pero resulta que últimamente, las últimas semanas, comenzaron unos olores muy raros, el vecindario se empezó a alertar, hasta que una persona vio sangre salir de unos camiones de U-Haul. U-Haul es la empresa esta de mudanzas de Estados Unidos, que no son camiones refrigerados, son camiones de mudanzas común y corriente, y vio salir sangre y prendió las alarmas. Pues, ¿cómo les parecen que afuera de esa funeraria había dos camiones de U-Hauls, más o menos con 50 cuerpos cada uno, sin refrigeración, en descomposición? Obviamente la policía ya abrió una investigación en contra de esa funeraria, tema es supremamente delicado. En Brooklyn, la funeraria en Brooklyn, ¿no? En Brooklyn, sí señor, en Flatlands. Okay. Y esto no solamente está pasando en Estados Unidos, porque ya hemos hablado acá de un par de otras historias de que en serio no dan abasto los lugares que se hacen cargo de los cadáveres, con tantos cadáveres que hay en este momento. Laurita, mi vida, ¿cómo vas? Muy bien, pues yo les cuento también cosas del coronavirus con Jair Bolsonaro. No, necio. Muy necio, Jaime. Resulta que él decidió escribir. No, necio Nicolás, que no es. Y Bolsonaro necio también. Necio este señor. Sí, los dos. Bolsonaro. Pero no, Nico, te saco de esta bolsa. No, te voy a meter en la misma con Jair Bolsonaro. Resulta que él posteó en su cuenta de Facebook una cosa bastante terrible, y es que dijo que básicamente la Organización Mundial de la Salud estaba incentivando a la masturbación y a la homosexualidad entre niños. ¿Qué? Dice que esta es la organización que muchos le dicen que debe seguir en el caso del coronavirus, pero ¿cómo es posible que den esta serie de recomendaciones? Obviamente alguien le jaló las orejas y el tipo borró el post, pero muy tarde, porque pues ya está alrededor del mundo todas las capturas de pantalla. Su comentario en contra de la Organización Mundial de la Salud. Es que el señor no aprende, y cuántos muertos ya lleva Brasil. No, y la Corte Suprema de Brasil le canceló a un amigo que lo tenía nombrado en un puesto importantísimo de la policía. Aparte que el ministro de Justicia, que es el señor que descubrió todos los enmarañados casos de Odebrecht, también se le fue el señor Moro, que era un duro. Vean la película La Maquinaria, espectacular. Van dos temporadas. El mecanismo. La misma vaina, un mecanismo y una no, maquinaria. Pero no, es que si la van a buscar, no, después no la encuentran. Claro, la maquinaria. No, es que a mí no me importa que la encuentren, en que menos no, pero la buscan, pero mejor entonces, para ¿para mí? ¿Para qué la recomiendas? Uy, se pudrió Tuti. Esto es todo con esta, el puestecito ese de la muerte. Ese hermano. Puestecito, qué vaina. Qué cosa tan harta. Qué vaina ese puestecito. No, qué cosa es que tan verra. Que es una lucha a la berrionda. Maldición. Calmar ese puesto, eso es una legadera. Bueno, vamos a leer un par de tweets y vamos con Emilio, que nos acompaña ahora con música. Aquí estamos tratando de ponerlo mejor. Yo tengo dos personas que me escriben tweets todos los días, WhatsApp, si yo no sé qué más voy a hacer. Me va a tocar bloquearlos. Ya no aguanto un minuto más. Listo. Nos vamos entonces, nos vamos con la pregunta, Nicolás. La pregunta es, ¿qué crees que es lo que más se ha encarecido en esta cuarentena y no debería ser? Pamela Barbariche dice, el ánimo, mi Jaime. He tenido episodios de depresión fuertes. Gracias por levantarme siempre el ánimo. Y me pone dos caritas, dos berenjenas enormes. y dos picas. ¿Ah? Bolsonaro dice que ese virus es inofensivo, es una gripiña, dice André. Si María Juliana contestó algo que ella dijo ayer, me he coronado alguna nena en esta cuarentena y soy romántica y de buen corazón. ¿Qué pasó? ¿El Brent subió otra vez 2 puntos? O sea, está en 27, que ya calma un tricito a Colombia, siguen perdiendo plata. El WTI subió a 19, el oro bajó 36, el Colcap es 1142, los índices todos de Estados Unidos bajaron y el dólar bajó 51 pesos a 3.932. El parqué, las fichas y los dados, ¿para qué 22 mil pesos por ese juego y siempre me soplan o permanezco en la cana? Pues yo odio el parqué. ¿Por qué? Si es muy bueno. Acá no puedo conseguir requesón de ese que es aromático y volátil. Él no tiene que explicar nada, esférico Maura. Ni una mala palabra y es perfecta la simbolización. Correcto. ¿Cómo contestar temas del día iguales formulados de manera distinta? Un momento, ok, el papel higiénico no se consigue fácil, ni la carne de cerdo. Pero eso sí abunde el bagre como si hubiera luna creciente. Bueno. Ya uno se los encuentra en Twitter, en WhatsApp. No dijo ninguna mala palabra y mandó su mensaje. Cucho sí no es tan... No, pero tan me gusta, suave, dice, muy delicado en la elección de las palabras. El huevito, Jaime, sobre todo el mañanero. Saludos al hembrerío. Yo no sé... Una delicadeza. Es muy delicado. Uy, mire quién cumple años hoy, mi vida divina. Dios mío. Gal Gadot. No me diga. Sí, señor. Y dice, Harry se debió casar con una niña como esa, no con ese bagre de Meghan. 5'8". No, tranquilo. La fruta ha subido exageradamente. Y veo que Laura Natalia le sale caro ganar en el arepazo con el bullying que le han hecho. Pasito con ella, Jaime. Te lo aconseja un soldado de la tropa. No, no es con ella. Es con... Así es Laura Natalia Franco. Hasta que no nos demuestre que se está copiando, no frenamos. Y Nico es inspirador. Y Orlando, los tres. Así una vez vendamos los códigos. Sí, los forros para la materia prima ya están en la droguería 25 mil. IVA incluido. Ni modos de ver a la turgente res del tuitero Cucho. ¿Cómo? Feliz puente festivo, los Ami Chai Chai. Leer chacharacheramente. El sexo, chif, y ojalá es que se acabe para siempre, carachas. Ya estamos rico, así en la casita, la tranquilo, leyendo, tomando amarillito. Rico. Y sin tener que esforzarnos y fingir varias raras alas. Saludos a Niquito, el granjerito. La empatía. Muchos están pensando en ellos primero, los precios normales. ¿Cómo es posible que en parques, que un parque es que me valió 5.000, ahora vale 30.000? Y la paciencia con la frase que escucho frecuentemente. Ahora no puedo decir nada. Yo siempre soy el mal. Las salidas semanales con las damas. ¿Qué pasó? Un poco casquivanas, pues a las no lidias sin desenfreno. No. Un saludo a la potranca desbocada. No sé cuál es, exprésate. Sí, exacto. Haga nombres. Magnánimo, Jaime, ese Jonathan se le nota la atracción por Laura Hoyos y está más buena que la Arequipe, pero que disimule. Los cigarrillos que dan risa, se aprovechan de la necesidad. ¿Será que más de uno ha empezado a fumar y saturar el mercado? La marihuana y con esta ansiedad del encierro se acaba más rápido. Los huevos y el arroz. Un día como hoy, pero en 1983, Beat It llegó al número uno en los Estados Unidos. No podemos también complacer a todo el mundo. O sea, gracias no, pero por pues los datos. Es un dato, no, gracias por los datos. Gracias por los datos. Eso es un dato, hay que agradecerlo. Muchas gracias, pero es que eso mandan más datos. De verdad. Listo. Aporte para tu nota del gran Sebastián Carvajal. ¿Recuerdan al churro de María Juliana de ayer? El que dijo que tenía 3.500 novias. Sí. En Masterchef dijo, yo sé que todas ustedes me quieren caer. Y se pegó una chillada tenaz al final arrodillado. Nico, ¿usted me quiere decir algo? Yo sé que todas ustedes se quieren, ¿qué? ¿Cómo así que se quieren caer? Me quieren caer, me quieren caer. Ah, me quieren caer. O sea, todas las participantes. ¿Será? Ay, no, pero sí está muy, muy... No, se tiene una fe de verdad, el tipo... Ah, ya salió el primer dato del PIB, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, para el primer trimestre. Cayó menos 4.8%. Ay, no caía trimestralmente desde el año 2014. Bueno, ahí vamos. Y vamos ahora entonces con un poquitico de música. Musiquiña. Con Emilio Sánchez. Sí, Emilio, vamos a hacer eso, pero lo planeamos con más calma. Y por ahora vamos con música y no vamos a celebrar el Beat It de Michael Jackson. Por favor, no puedo seguir dándole gusto a todo el mundo. Muchas gracias. Muy amables, muy queridos. Vamos, Emilio, con tu canción. Es que me siento como... Vamos entonces con esto. Dale. Vamos con Cristina Aguilera y una cancionzota que ella hizo con la participación especial de Nile Rodgers en la guitarra para una serie de Netflix que desafortunadamente no tuvo mucho éxito. Una serie de Baz Luhrmann que se llamaba The Get Down, que para mí es de las mejores series originales que ha tenido esa plataforma. La canción se llama así, Telepathy. Bueno, vamos con arepasos. Vamos a ver cómo nos va hoy con estos arepasos que me tienen un poco confuso. Confuso, hasta confuso y son malas frases. Ay, Dios mío. ¿Cuántas personas emplea el servicio doméstico en Colombia? ¿Cuántas personas están empleadas en servicio doméstico? Eso es todo. Pues para tratar de que esta mujer no lo encuentre en los diferentes... No, ahora resulta que tienen un negocio de esa vaina, no es que de verdad. Rico. Tranquilo, es que te estoy pensando en las cifras, espera. Un solo dato, el 70% son mujeres. Nico, piénselo muy bien, hermano. En sus manos está el... Ay, no, aquí ya la... Ya me fui así. No, pero aquí ya otra persona. Ya me fui así, no importa. No, otra persona acabó con mi sueño de que Laura Natalia perdiera. No. ¿Qué más escribes, María Julián? Menos uno para María Juliana Correa. Tristemente me le dañó el caminado a Laura Natalia, que se postulaba como la perdedora. La corrección. Claro. Es que Nico, creo que tiene un complot. Mire, métase usted largo que usted va perdiendo y yo me protejo, ¿sí o no? Pero yo he ganado mucho. Complot. Sí. Pues Laura Hoyos dice 1.000.000, Nicolás Samper 1.000.000, María Juliana Correa 4.000.000, Orlando 500.000, Laura Natalia Franco, Dios mío, María Juliana 1.800.000, Jonathan 150.000, y ya, chapó para Laura Hoyos y Nicolás Samper simple. En los originales, chapó. No, pero es que ahí está pasando algo. Porque ante los logros... Nada pasa, ¿qué pasa? Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta eran 750 mil. Bueno, pero ahí pero, estuvo bien. Perdón, ellos dijeron 1 millón, ¿cierto? Y yo dije 500, tenemos la misma diferencia. También sí, la misma, cierto, te lo mereces cierto, también, Orly. Orlando. Muy merecido. Pero no, bueno, no más, no más chapos. No más chapos ya. ¿Cómo ve la respuesta? Pero tiene razón. Ya se lo acepté, ¿qué hago? ¿Me la arrodillo? Ya. No, es que pues ahora sí, me toca. No es con usted, pero ahora todo el mundo es que toca uno botársela al piso. Ya me equivoqué. Ah, no. Listo, me equivoqué, Orlando, en la suma. ¿Estás de acuerdo con que ganaste? ¿O tengo que hacerte un homenaje y mandarte unas? Exacto, tengo que mandarte unas donas a la casa. ¿Jonathan cuánto dijo? No, Jonathan, 150 mil. Le mando unas pastillas o algo. ¿Quiere unas cosas de esas vitales, ¿de viriles? Yo le mando lo que quiera, hermano. No hay servicio a domicilio. No hay necesidad y no se ¿cómo puede. ¿Cómo da el arepazo, Laura? Buenos resultados del arepazo. Es que, ¿cómo entra Orlando? ¿Perdón? Perdón, disculpe. Yo dije que no. Claro, es que revólver. Adelante, cuenta. Laura, ¿cómo va la es vaina? Jonathan tiene menos 19 puntos. Esa suavidad me da más rabia. Dime. Le sigue Orlando con menos 16 puntos. María Juliana tiene menos 2 puntos. Yo tengo 4 puntos. Nicolás 26 y Laura Natalia tiene 30 puntos. No, pero es que eso ya ha sido el... Es que eso, Nico, eso el lunes es a los ojos, ¿no? Acuérdense de mí. Tranquilo, hombre. Va a ver, a los ojos. Y el que no tenga el sistema, menos 2. ¿Listo o no? Eso. Bueno, 750 mil, de los cuales 70% son mujeres. Sí, claro. Ay, Dios mío, María Juliana, tú no estás ahí como... ¿cómo se dice eso cuando uno está arreglado, Nico? ¿Estás ¿qué, haciendo tongo o qué? Amangualada con Laura Natalia, comprada porque no tienes nada que hacer en este arepazo. No, para nada, absolutamente. Es que 4 millones. Perdí con total autonomía. Sí, pero perdí, no muy le dejas consciente. Oportunidad, no le das oportunidad a mi papá Nicolás, que es el que debe ganar el arepaso. Es que no lo consigo de otra manera. Voy a ver qué más hago. Pero él pudo haber arepaso ganado, doble y tercer arepaso doble hoy, ¿no? El segundo es de Emilio Sánchez y nos vamos a gastar por ahí 15 minutos en ese. Uy. Uah. Y el tercero es de World Culture Lab. Uy. Pero le iba a decir a World al aire que, mano, tú dijiste que ya tenías controlada a la Natalia y todo lo tuyo se puede buscar en internet. Este del empleo no se puede buscar en internet, pero el tuyo todo se puede, brother. Tú me dijiste que tú te ibas a encargar. Yo inclusive pensé, Nicolás, que él se le iba a meter a los sistemas a la hora Natalia para que no pudiera transmitir ni que le llegaran las señales. Y me emocioné un poco. ¿Usted qué opina, Nico? No lo sabemos, qué tal que esté trabajando. ¿Qué tal? Pero muy tarde, porque necesitábamos ese trabajo desde el lunes. Nunca será tarde. Bueno, 2 menos 2, ¿no? Que yo no pues reciba las dos respuestas, es -2, -2 y se acabó este problema. Y pues usted no ataca, el hoyo, como en golf. No, usted tira cerquita. Como el póker, es cerquita. Como el póker, tranquilo. Bueno, pero perdone, World, ¿por qué no lee? ¿Por qué no lee? Le chuzas los sistemas a Laura Natalia de manera que no pueda, dañan el WhatsApp, que no pueda contestar. ¿Puedes o no? No solo sabio, sino también hacker el muchacho. Claro. Es que mire lo que él escribió. Vuelvo y repito lo que él escribió. Y no entiendo por qué no lo cumplió. Es que no, esa parte me tiene de muy mal genio. Es que no me gusta. Estoy que leo otra vez el artículo, ¿por qué no? ¿Por qué decir no? Pero creo que Nico no aguanta ese voltaje. No, Jaime, no, eso me voy. De hoy al viernes, lo de Laura Natalia queda arreglado. No le servirá ni el buscador, ni el Google, ni el buscador, ni el Google, ni el computador. ¿Usted qué entendería ahí, hermano? No, me parece que se ha metido un virus de importante calado. Parece que el tipo tiene que actuar más fuerte. O sea, que no lleguen las respuestas. Y está muy preocupada, ella contesta de primera siempre pensando que yo la voy a como a bloquear. Tengo ganas, ¿no? No, despídese tranquilo, ¿para qué? Despegamos, por favor. Vamos, World. Reacciona, pero tus preguntas todas se encuentran en Google. Yo lo que me busco hoy esa pregunta, hermano, y Nico muy bien, pero... María Juliana, hombre. Bueno, vamos a poner una canción. Dos, tres datos. La chica va a cumplir 80 años en un par de meses. La chica hace unos 20 se desnudó en Playboy y se veía muy linda. A la chica la lanzó su padre y después como solista tuvo unos... Espérame, déjame acabar, espérate. Yo te voy a dar paso ahorita. A la chica la lanzó su padre y después la chica sacó dos éxitos que la catapultaron. Entre ellos una canción que todas las mujeres bailan en las fiestas que se llama These Boots Are Made for Walking. Ella se llama Nancy Sinatra. Y ahora sí le doy el paso a Emilio, si me permite acabar mi carreta. Gracias. Bueno, te dije lo que... No. Adelante. Niña de los ojos del viejo. Sobra decir que... A ver, el viejo creo que no necesita presentación. Francis Albert Sinatra. Y justamente en estos días estaba oyendo una de las canciones más lindas de su papá, que es una canción que él le pidió a los compositores que se la escribieran a Nancy. Y fue uno de los primeros éxitos de él, Nancy with the Laughing Face. Y después ella dúo pegó una gran canción con el viejo, que era Something Stupid. Exacto, y tuvo dos versiones exitosísimas, entre ellas la del cantante principal de UB40, con su hija Chicha, o no sé cómo se llama. Y la de Robbie Williams con Nicole Kidman. No, pero un minuto, ¿cómo se llamaba la hija del señor de UB40 que me sacaba la piedra el nombre de la niña? ¿Cuál? Pues Campbell, el señor era Ali Campbell. Era una niña de 8 años. Ali Campbell, ¿y la hija? No me acuerdo, pero esa versión la poníamos en esta emisora en su momento. Por eso, pero sí. Quiero recordar el nombre de la niña, que ya tocaba violonchelo y ya tocaba arpa a los 8 años. Kibibi Ali Campbell. Desconozco esa versión y desconozco la versión de Robbie y de la señorita. Con ustedes, la señorita... Me olvidé el nombre de la señorita. Nicole Kidman. Claro. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega para mí hoy, no tengo sino 5 minutos para hacerle homenaje a una persona muy importante en mi vida y en la de mi familia, que es Carlos Pinzón. Carlitos hizo parte de mi vida, su parte de la vida de mi mamá y de mi padre muchos años. Un hombre muy sencillo que nunca escondió su sencillez. Yo recuerdo que alguna vez fui a la finca de él con mi papá, una o dos o tres veces. Me acuerdo de su ruana, era muy gruesa, era de color ruana, o sea, no era oscura, era color ruana. Eso es como un beige, es que yo no me acuerdo. Nico, ¿qué color es una ruana ese, no? Como café claro. Sí, eso es como una arena, ¿no? Beige, no, pero es tirándole al café claro. Como un habano. Es que la arena es como amarilla. Hombre, y yo sí quisiera primero leer una cosa que la gente de pronto no sabe, que escribió Edgar Hosman hoy. Y esto, pues contarlo con mis anécdotas. Carlos, yo creo que Carlitos Pinzón Moncaliano, es que el segundo nombre era estrambótico. Claro, Carlitos Pinzón. Era muy, muy fuerte, muy lindo. Pero Carlos, primero que todo, era un tipazo. O sea, yo no conozco un tipo más ecuánime, más tranquilo y sin menos afán que ese tipo en la vida. Tenía pinta, era moreno, era bajito. Y estuvo en la vida de nosotros toda la vida. Y se hablaba con Lili, mi mamá, y la saludaba. Y con mi papá eran muy amigos. Yo creo que Carlos y mi papá se llevaban... mi papá cumple 90 ahorita en julio y Carlos cumple día porque murió hoy, 93 en octubre, si no estoy mal, porque mi papá siempre... Yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué, cuántos años le lleva Carlos a mi papá? Ella me decía siempre, como 3 años, mijo, él es mayor que tu papá. Pero esa piel templada, perfecta, o sea, no tenía una arruga, Carlitos. No. O sea, era como Orlando Rivera, menos arrugado que Orlando. Ese era perfecto, el viejo. Pero él siempre fue un tipo muy joven y muy querido y muy simpático y amigo de todo el mundo. Todo el mundo lo adoraba. Y tenía un gran afecto por mí y por Julio, pero especialmente por Julio, mi hermano. Porque es que Julio trabajaba donde él trabajó toda la vida, que fue en Televisión. Y ahí salió el club de la televisión. Y él fue la persona, era como un asesor, era como el del juicio, el payanés. César Simons Pardo. César Simons. Eran muy cercanos a la presidencia, eran como asesores del tipo que trajo la televisión. Un tipo inteligentísimo, Fernando Gómez Agudelo. Y era de la época de Héctor Ulloa del Chinche, y era la época de Gallito Ramírez. Era una cantidad de vainas. Y Julio trabajó con ellos desde que tenía 20 años, nunca se me olvida. De ahí la pensión y de ahí los años que yo no he logrado porque me botaron los papeles. Bueno. Pero Carlitos fue un tipo maravilloso, un tipo de una sencillez. O sea, nadie podía decir una mala palabra de Carlos. Carlos después creó el tema del Club de la Televisión, un tema para ayudar a la gente, ¿no? Para la gente que no lo recuerde, era un programa diario de lunes a viernes donde Carlos ayudaba a la gente. Y después, con el apoyo de RT y todo eso, él logró sacar la Teletón, una idea internacional que tuvo por muchísimos años, ininterrumpidamente, que eran como 24 más 12, creo que eran como 36 horas de donaciones. Comenzaba un viernes, sí, y terminaba un domingo. Un domingo, pero sí, ya cuando entraron los canales privados, se tenía que terminar el sábado, porque ¿cómo hacemos, Carlitos? Pero así el tipo recolectó mucha plata, ayudó a muchísima gente. Pero el hombre era muy buena gente. Hoy le contaron, o le contamos a mi papá. Y mi papá sintió mucha tristeza, pero por algo muy especial, yo creo. Aparte de la pérdida de un amigo, mi papá es una persona de 90 años que tuvo un gran problema respiratorio gravísimo en diciembre del 18 y se mejoró, se recuperó. Pero por supuesto es una persona delicada, pero yo hablo con él y es el hombre más, el mejor papá del mundo. O sea, no hay nada más grande que yo he conocido. Y todos los Sánchez Cristo, ese elenco tan famoso, todo se lo debemos a él. O sea, nosotros somos una generación de un papá demasiado enorme, con una mamá maravillosa, pero un hombre que le entregó todo a sus hijos. Y lo único que pensaban eran sus hijos y... No importaba nada, el tipo todo, o sea, él no pensaba sino en ese tema. Y él, lo que yo creo que lo que más le duele a él es que de la generación de él quedan 4 contados con la mano. O sea, de esa generación ya se murieron absolutamente todos. El último que faltaba, pero 3 años mayor que él, pues era Carlitos. Pero todos se fueron. Mi papá era de los cuchos del establecimiento. Se fueron muchísimos todos y quedarán 2 o 3 personas, pero mucho más jóvenes que mi papá. O sea, yo creo que Carlos Benjumea no tiene la edad de mi papá. O sea, el de tener 10 años menos. Por ahí yo creo. Carlos Benjumea por ahí 10 menos. En ese orden de ideas queda Jorge Barón. Pero es mucho. Jorge menor, tiene por ahí 10, 12 años menos que mi papá, por lo menos. Por ahí. O sea, es que de esa generación yo creo que Carlitos pues era el único que quedaba. Entonces, yo creo que a mi papá ya le importa 5. Él ya no está en el tema de la fama. Él ya pasó ese tema. Y él yo creo que dijo, bueno, yo me maté toda la vida, pues que se maten por mí los meses o los años que me queden, ¿sí o no? Y se lo merece. Entonces anda muy tranquilo. Pero eso es como mi historia de Carlos Pinzón. Pero quiero leer algo que no tenía tan presente porque era muy chiquito. Y lo que quiero leer lo escribió nuestro gran colega y amigo Edgar Hosman. No lo voy a leer todo porque es muy largo y es muy bueno. Pero sí me gustaría leer el comienzo porque mucha gente, como yo que tenía a mi papá en televisión y que era un tipo importante, todavía no era tan importante, ya tenía, concéntrese, escribe esta cosa Carlos y Edgar Hosman y me parece divino. Voy con eso. En medio del frío y con una altura de 3.106 metros sobre el nivel del mar, en la casa de los transmisores de la Televisora Nacional, en norte de Santander, los hermanos Julio Eduardo, Leopoldo, Germán y Carlos Pinzón le dieron la noticia el 20 de julio de 1969 a los colombianos sobre la llegada del primer hombre a la luna, Neil Armstrong. No me acordaba. La sintonía fue total. En las casas las personas miraban la pantalla y salían a los patios, a las terrazas, tratando de ver el Apolo que había lunizado. Algunas personas lloraban, otras se santiguaban y más de uno presagiaba el fin del mundo. Se emitía desde el Cerro de Jurisdicciones porque en ese momento era el punto ideal para recibir la señal de Cabo Cañaveral y para difundirla en Colombia. Si para los Estados Unidos fue una gran noticia, en este país lo fue mucho más. Eran los tiempos de un par de canales que transmitían en blanco y negro y que tenían una programación que arrancaba a las 4 de la tarde y iba hasta las 11. Me encanta todo esto porque todo esto es verdad. Carlos y sus hermanos comentaban cada suceso de lo ocurrido en el alunizaje y luego los primeros pasos de Neil Armstrong por la luna. Fue un momento histórico, único, dice Edgar. Para mí, ese fue un momento inolvidable en la televisión y me enorgullece haber sido su presentador, cuenta Carlos Pinzón, el maestro de la pantalla chica que acaba de cumplir 90 años, lo escribió hace 3, en medio de homenajes en Zipacón, Cundinamarca, donde montó el Museo del Disco. Carlos Pinzón Moncaleano ha sido uno de los grandes en la historia de los medios de comunicación. Su voz fue el modelo para los comunicadores del decenio de los 60, lapso en el que su obra tuvo una gran proyección, mecenas del rock colombiano, conciertos con los aspirantes a ídolos de la juventud como los Dangers, los Dinámicos, Guillermo Pipo Valderrama y Humberto Plazas. Fue el primer disc jockey. Como director de emisoras Nuevo Mundo, y ahí me imagino que se cruza con mi papá, creyó y le dio la oportunidad a Jaime Martínez, Jimmy Raceback, amigo de mi papá, Jaime Martínez también, Alfonso Lizarazo, no tan amigo de mi papá. Hoy, después de 50 años, los pioneros del rock en Colombia y España lo recuerdan con cariño y agradecimiento como Oscar Lasprilla, Rodrigo García, Yamel Uribe y Guillermo Acevedo. Dejó una huella positiva como productor de radio y televisión. Sus ideas fueron obras definitivas en la proyección de medios a nivel nacional e internacional, y como filántropo comprometido, que es lo más importante de Carlos, sin esperar absolutamente nada, ayuda a los pobres y a los lisiados. El Club de la Televisión y Teletón son el ejemplo de su gran bondad. Y quería hacer una anotación porque le contaba a Nicolás esta mañana, quien me dio la noticia, y me escribe aquí que queda otro vivo, Jorge Antonio Vega, que aparte de eso fundaron con mi papá la Asociación Colombiana de Locutores, pero ¿qué edad tiene Jorge Antonio? Jorge Antonio Edgar, creo que él es más joven que mi papá o ya está igual, es que no recuerdo. 85 debe tener por ahí. Menor, pero lo único que quiero resaltar de Carlos dentro de todo es que viene de ser hijo de un poeta. Y Carlos era supremamente culto y era un fanático de la música clásica inalcanzable. Y claro, él se inspiró, como hace la entrevista de Edgar, que es maravillosa. Él se inspiró en Carlos Alfonso Pinzón Sánchez, que les inculcó la buena música. Pero yo creo que la persona que más lo inspiró a él fue el maestro, el creador de la televisión, el presidente de RTI, Fernando Gómez Agudelo. Él trajo la televisión a Colombia en el 53 con Rojas Pinilla. Y yo creo que Fernando Gómez pidió que lo enterraran con sus parlantes. Yo no estoy seguro si el man está enterrado con los parlantes. Bueno. Él dijo, a mí me entierran con mi equipo de sonido, porque tenía el mejor equipo de sonido del mundo. Tenía los primeros JBL, tenía amplificador de tubos por cada parlante. Y el tipo, su afición y su amor era por Johann Sebastian Bach. back, como dicen los alemanes, así como lo tuvo Carlitos. Carlitos era un amante de la música clásica, pero y sabía demasiado, y se sentaba con su jefe, con Fernando Gómez, y lo citaba a la casa y se sentaban a oír. Fernando Gómez fumaba un paquete de Pall Mall extra largo, se fumaba 4 al día. Él murió de un cáncer muy grande, pero seguramente tuvo grandes problemas pulmonares, y se sentaba con este man a oír música. Y oían, y chupaban, y oían, claro, y chupaban. Obvio. Era la vida. Entonces, pues ese es mi homenaje a Carlos Pinzón. Mi papá, pues, pierde uno más. Le queda Vega, que hizo parte de la fundación de la Asociación Colombiana de Locutores. Pero me dice él que ya tiene 90 años este man. ¿De Jorge Antonio Vega? ¿Sí? ¡El diablo! No sé, pero miremos. Y Fernando Gómez Agudelo, aquí me dice Edgar que sí, que lo enterraron con el equipo de sonido, yo no sé. A mí sí, Fernando Gómez. A mí me entierran con mi berraco equipo de sonido. Pues es que usted, ¿qué más hace? ¿Oyó esa vaina? Y eso era un volumen exasperante, con un whisky sin hielo. Y el tipo sudaba, Fernando, tipo inteligentísimo. Inteligentísimo. Y completamente sibarita, bohemio. Le importaba nada, todo. Con su esposa ahí encerrados. Vivió en la 90 y tanto. Y bueno, ese es mi homenaje a Carlos Pinzón. Yo no quiero llamar a nadie. Yo quería hacerlo así, suavecito, de un solo tiro. ¿Alguna pregunta, Nico, de Carlitos? No, pues realmente. De la hija, que a usted le llama todo mucho la atención. Claro, la hija, ¿no? Norma Constanza. Pero yo sí yo le perdí la pista. Norma Constanza, ¿qué edad puede tener? Yo no sé, pero me acuerdo mucho. Pero muy de la triste hija, que se muera Carlitos en estas circunstancias, porque ¿cómo es el entierro? Yo no sé, muy triste. Claro, pero bueno, él no quería ni aplausos, ni entierros, ni nada. Él le entregó su vida a la gente por una causa demasiado noble, que fue la salud de los demás. O sea, uno inventarse Teletón en Colombia y tenerlo. ¿Cuántos años duró esa vaina? ¿30 años? Y mire la clínica Teletón que hay en el norte de Bogotá, saliendo hacia Chía. Ese es un tipo muy importante. Y yo le quería hacer este homenaje porque se lo merece, Carlitos. Le queda uno a mi papá, Jorge Antonio Vega. Pero no, yo creo que él no se volvió a hablar nunca con él. Y claro, está el Jorgito Barón, pero él es muchísimo más joven que mi papá. Él es más joven, ¿no? Claro. Claro, es que 90 palos son 90 palos, mijo. Sí, eso es. ¿Hablamos cháchara o ya hablamos? Eso, echemos cháchara. Echemos cháchara, qué carajo. Eso, echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Sabe quién me contó mi papá que estaba en el tren de Chicago cuando lo intimidaron estos muchachos grandes de color? ¿Quién? ¿Cómo se llama el esposo de Gloria Valencia? Rodrigo... No, Rodrigo Castaño, ¿no era el hijo? ¿O el papá se llamaba? No, Álvaro igual. Castaño Castillo. Álvaro Castaño. Perdóneme, sí, señor. Exactamente. Y Alvarito un día le dijo, oye, tú estabas en ese tren, me dijo, ¿sabes, mijo? Que yo no me acuerdo porque tenía muchas chichas en la cabeza. Apoyando al viejo en el cuento. Claro, haciéndole la segunda. Tú no estuviste en ese tren, Alvarito, pero es que Álvaro sí era mayor 6 años que mi papá. Claro. O 7, es que ese era el papá de los cuchos. Sí, Álvaro. Pero Álvaro, es que mi papá me echó un cuento, mijo, es que yo tenía tantas chichas que no me acuerdo, seguro, güey, pero yo estaba borracho. El tipo con unos códigos de fierro. Él siempre decía, uy, me eché unas chichas. Él le fascinaba el whisky, decía, chichas. Sí, llámonos una chicha, Julito. Es que en esa época había que tomar trago. Vendedor que vende limonada no vende nada. Bueno. Emilio, vamos con música. Vamos entonces ahora con el nuevo sencillo de John Legend que salió hace una semana. Se llama Bigger Love. Bueno. Estamos en los originales. Y bueno. Nico, mijo, ¿cómo ha visto usted el tema de los bancos últimamente? Sí. ¿Esta semana no le pareció un poquito agitada? Sí, siempre estuvo agitado. Es que yo creo que ahora más que nunca, antes de opinar, hay que informarse muy bien del tema. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo funciona un banco? Es importante estar al tanto porque los bancos son el motor de la economía hoy más que nunca. Y yo creo que usted sabe muy bien cómo funciona el Banco de Colombia. Cuénteme, hermano. Sí, mire, yo le cuento cómo funciona un banco como Bancolombia, que actualmente es el más grande del país. Vea, la gente va a Bancolombia pues a depositar su dinero. ¿Para qué? Pues para guardarlo. Pero, por otro lado, el banco le presta a miles de personas para comprar una casa, para montar un negocio, para hacer inversiones, para, bueno, una cantidad de cosas. Y esto, usted le suma que en momentos difíciles los ahorradores e inversionistas pues piden que se cuiden sus rendimientos, ¿no? Mientras que los clientes que tienen créditos piden que se les congelen pagos y tasas. Aquí es donde es clave que el banco tenga un equilibrio para seguir generando confianza. Entonces, vea, les resumo. Los no, espérese. ¿Qué? Dígame la última parte. Sí. ¿Listo? Es donde es clave que el banco tenga un equilibrio. Sí, exacto. Para seguir generando confianza. O sea, en resumen, le pregunto a usted, Nico. Sí, resuma. Los bancos reciben plata, la prestan y hacen que la economía crezca beneficiando a todos los que participan en el proceso. Por eso es que el activo más importante que tiene es la confianza. Y yo creo que usted nos ha hablado de eso. Y pues yo creo que así se demuestra el compromiso con sus clientes, con los que depositan su dinero y con los que piden créditos. Las decisiones que toman tienen que estar muy bien pensadas. Correcto. Y por esto que el banco busca el equilibrio siempre cuidando el dinero de los que ahorran. Entonces, Nico. Nada, pues es pensar financieramente, tal y como dice Bancolombia, así de sencillo. Bueno, pues está muy claro y gracias a Bancolombia por seguir aportando y ayudándole a la gente en estos momentos tan difíciles que vive no solo Colombia, sino todo el mundo. De nuevo, gracias, Bancolombia. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, noticias médicas interesantes por cortesía de Fluimucil. Los pasajeros a través de las autopistas de California enfrentaban un tráfico ayer después de que vieron una línea de policías al lado del camino que paraban a todo el mundo. El California Highway Patrol en Hayward recibió una llamada en la tarde que identificó a un hombre que manejaba una pickup blanca en el Interstate Autopista 880 llevando un equipo médico. Tengo un furcio. No es claro exactamente qué pasaba, pero KPIX-TV of San Francisco estima que el hombre llevaba cientos de máscaras, 1,000, y a la gente la pararon en una de las partes de la autopista y les dieron máscaras gratis a los primeros 1,000 carros que llegaron. Esos son detallitos de un país desarrollado. Digo yo. Nota de salud positiva. Vamos con la doctora, que ya no es la profesora del sexo. Eso la dejó el bus hace rato. María Juliana Correa, doctora. Pues noticia médica positiva, ustedes saben que las protestas, digamos, de los médicos, de algunos de los médicos de nuestro país, se han hecho evidentes por la falta de insumos de seguridad apropiados. Pues los estudiantes, algunos egresados y una profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano desarrollaron un proyecto con el que quieren ayudar con esta problemática y lo llamaron Diseñadores Unidos. Básicamente la profesora Joana Velandia se dio cuenta, porque es de familia de médicos, que ellos necesitan mucha protección y que realmente no está siendo cumplida o saciada esa necesidad. Y ellos, a través del diseño, decidieron, y valga la redundancia, diseñar unos trajes especiales que cumplan todas las necesidades, todos los requerimientos que tiene la medicina, por supuesto, para la protección, pero sin dejar de lado el diseño. Están trabajando varios estudiantes y egresados, como lo dije anteriormente, haciendo unos trajes que no solo sean funcionales, sino cómodos y además llamativos y bonitos, para que los médicos de diferentes clínicas de la ciudad de Bogotá los puedan usar durante la emergencia sanitaria. Bueno, ¿y tú, Laura Catalina? Bueno, me voy con Jay Leno. Resulta que este señor esta semana estuvo de cumpleaños, el 28 de abril, 70 años. ¿Y pues él es doctor? No, pero él le ha dedicado todo, pues le dedicó el día de su cumpleaños y todo el mes de su cumpleaños a la producción de equipos de producción de protección para personal, para socorristas y para trabajadores de la salud. Este señor, que es comediante y fue presentador del Tonight Show, pues confirmó que llevaba un buen tiempo trabajando en esto porque tiene un par de impresoras 3D en su garaje y las ha configurado para fabricar protectores de plástico transparente y lo hace 24/7. Entonces él va, los fabrica y se los entrega al departamento de bomberos, a los socorristas y a los trabajadores de los hospitales. Gracias, Laura. Nicolás. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Me encuentro un disco maravilloso, compilado por Nick Record Kick, o sea, un perfecto desconocido, un disco independiente, pero con un sonido muy especial. Emilio, te cuento de este disco, es que es muy raro. Y a mí me gustan las cosas raras, porque como echamos chacha con... Claro, claro. Y esto se llama Frank Pop Ensemble. Frank Pop, yo creo que en resumen, pues no es nadie famoso. Y el disco es cero famoso. Tiene 23 canciones y un poco de gente que no... La verdad es que me sentí oírlo esta mañana. Dynamo Productions, Sharon Jones, sí, ella sí. The Front Pop Ensemble, Big Boss Man, Gene Rye, The Bongolian, Sugar Mine Tree, A Plot Club, The Soul, 69, The Lean Quartet, Montefiore Cocktail, eso es italiano, eso sí me acuerdo, y Mike Painter, Speedometer, Andy Lewis, Joseph Henry, The Mini Beep, Trash and Monkeys, Studio Downcast. Un poco raro, Billy Martin, pero me gustó el sonido. El disco se llama Soul Shaker y bueno, yo no tengo nada que decir. Viajemos a las estrellas con un placer que es tomarse unos Johnny Walker en casa. Porque es que sin eso como... Completamos 30 y desde ¿cómo se llama eso que uno trata de probar, Laura? Vamos a el simulacro que se inventó la maravillosa alcalde Claudia López. A hoy debemos llevar ya 40 días. Y ahí vamos. Tengo aquí en la línea a una persona muy cercana a los originales y nosotros muy cercanos a la Casa Diallo, aliados muy fuertes, y yo aliado personal y simbólicamente nombrado caballero de honor de la marca Johnny Walker Black Label. Él es el gerente de cultura y comunicaciones de Diageo Colombia, un hombre de la costa muy querido, José Vélez. José, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Emilio, Nicolás, Catalina, María Juliana y toda la audiencia. Un placer siempre saludarlos. Y qué bueno escucharte, hace días no hablábamos. Ay, ¿sabes lo que estoy hablando ahora? Creo que hago el programa 3 horas antes del desespero. ¿Cómo estás? ¿Estás safe? ¿Estás seguro? ¿Estás tranquilón? Muy bien, desde la casa, trabajando mucho, siempre disfrutando con moderación un buen Johnny Walker, ahora desde la casa, que es donde estamos llevando las experiencias a nuestros consumidores y a todos los amantes de Johnny Walker de Colombia y del mundo. Bueno, pues hay una nueva iniciativa de Johnny Walker que me encantó y que quisiera que tú destacaras. Yo no voy a leer el comunicado que llegó hoy, más bien voy a leer unos puntos que hablé con nuestro común amigo Sebastián Casas, a quien le mando un gran abrazo, sobre el numeral Home Bartenders, que es una plataforma de entretenimiento en casa de Johnny Walker. En 3 líneas, ¿en qué consiste, José? Bueno, Home Bartenders es súper sencillo. Tú sabes que ahora todos estamos en esta época digital y queremos hacer cosas desde la casa y aprender. Entonces, desde la semana pasada y durante todo el mes de mayo, Johnny Walker lanzó Home Bartenders. Esta es una plataforma digital sencilla que es enfocada a romper mitos alrededor del whisky, transmitir clases de preparaciones de cócteles, brindar opción de entretenimiento en casa y de entrenamiento, y guía práctica para aprender todo lo que queremos aprender de whisky durante este tiempo que vamos a estar en nuestras casas y obviamente tomarnos un buen whisky. Tenemos profesores de talla mundial, bartenders de muchas partes del mundo enseñándonos no solo a preparar cócteles, sino también historias del whisky. Hoy, por ejemplo, nos hablaron la historia no contada de Johnny Walker. Tú debes saber mucho de eso, Jaime, ¿no? ¿Cuáles son las historias no contadas de Johnny Walker en Colombia, por ejemplo? Uy, brother, pero es que ¿para qué me pongo a contar las cosas? Tú, que eres la persona autorizada, nos cuentas lo que se pueden contar. Es que la historia mía con Johnny Walker, ¿qué historias te puedo contar distinto de que he pasado los mejores momentos de mi vida? Hoy, bueno, voy a pasar a las 8:00, apenas termina el programa, me sirvo mi copita de rigor sin hielo, ¿oíste? Cuéntanos historias secretas de Johnny Walker. Yo estoy igual que tú, más que contarles yo historias, es invitar a toda la audiencia y a ustedes también que se unan. Es súper fácil, tenemos 12 sesiones que facilísimo entran a la página de Facebook de Johnny Walker, están los videos colgados si no se pueden conectar a los live. Y no, desde casa es una plataforma que enseña a la gente sobre whisky en general, sobre Johnny Walker, y además que certifica a los usuarios con los módulos aprobados, con las clases teóricas, y bueno, una super plataforma de esto que ahora estamos llamando Edutainment. Óyeme, pero ven, José, o sea que las personas que se metan allí, 2 preguntas, ¿tienen que pagar algo? ¿Reciben un título? ¿Reciben un carnet? ¿Reciben una aprobación? ¿Reciben un algo? ¿Y hay que pagar algo por estas clases o es simplemente para que la gente se una al producto? Súper buena pregunta, Jaime, y es completamente gratis. Esto no tiene ningún valor. Es simplemente entrar a la página de Johnny Walker y las personas que cumplan todos los módulos recibirán un diploma, un certificado, esto digital también, ya que estamos todos en este mundo digital, por Johnny Walker. Tienen que ser mayores de edad, obviamente, y se van a volver expertos en coctelería, siempre con mucha moderación. Además, aprovechando que son los 200 años de Johnny Walker, tú eso lo sabes bien, además que eres un caballero honorario, Keeper of the Quake de Johnny Walker, sí, para Colombia y para el mundo, semejante honor además. No, pero es que no. Tú sabes que de Johnny Walker lo único que tengo es agradecimiento. Tengo que hablarte supremamente bien es del Black Label, sigue siendo mi whisky preferido. Me han tentado con muchas marcas, José, pero yo ahí firme, hermano, firme hasta la muerte. No conozco algo más rico que un Johnny Walker Black, pero pues mucha gente le gustan otras cosas, que es lo que uno no puede desconocer. Les gusta el Red o les gusta el Double Black, o les gustan los de Malta, o el Green, el Gold, tanta cosa que tienen ustedes y con una tristeza enorme también, pero pues veo que se están moviendo y eso está bien, José. La verdad que, y cuéntame, hoy en día, ¿cómo se pide un Johnny Walker? Mira, es súper sencillo. Entonces, primero, nos estamos moviendo para llevarle entretenimiento en casa a la gente y que encuentren planes diferentes y se puedan educar y aprender de cosas nuevas en casa y llevar noticias positivas. Y Johnny Walker es sencillo. Estamos en todas las plataformas digitales, Rappi, Jumbo, Éxito, todas estas plataformas digitales, pero también en la tienda más cercana o en la licorera más cercana. Siempre se puede pedir una botella de Johnny Walker en casa para hacer cócteles, hacer highballs y aprender mucho más de esta maravillosa marca con todos estos módulos que tenemos y que vendrán muchas más sorpresas en los próximos días. Óyeme, José, pues es una pregunta indiscreta, pero tengo entendido que la gente ha aumentado responsablemente su consumo de Johnny Walker. La cuarentena le ha ayudado un poquito a incentivar que ese caminante se le sienta uno en el sofá de su sala imaginariamente y le empiece a hablar como un barman y uno lo mira y se inspira en beber un poquito más. ¿Ha pasado algo con eso, José? Lo que ha pasado es que estamos incentivando cada vez más el consumo con moderación, y ese es el mensaje súper importante que tú acabas de mencionar. Nuestra misión siempre va a ser llevar consumo responsable, no importa si es en la casa, si es un bar, si es en el espacio donde estén los consumidores, siempre un consumo responsable de la mano de no solo Johnny Walker, sino de todas las marcas de Diageo. Y llevar un entretenimiento con moderación a las casas. Eso es súper importante para todos, más allá de cualquier consumo. Eso es clave para nosotros como industria y como compañía. Y no sé si me lo contestaste o no, pero sí les dan como un diploma, como una certificación a las personas que cumplan las 12 sesiones de bartender. Sí, se da un diploma digital nuevamente, es un diploma, una conmemoración, por ahí estaba viendo que Oprah Winfrey va a hacer graduaciones digitales, es algo parecido a Johnny Walker, te gradúa y te certifica como un home bartender y eres un experto en coctelería, en highballs y en historias del whisky para Colombia. Entonces es un super plan y super, los invito a todos a que se unan porque de verdad, yo no me pierdo un solo capítulo que pasa semanalmente en las redes de Facebook. Hasta yo estoy aprendiendo un montón de cosas. Y eso lo puedes ver en el momento que tú lo quieras, lo puedes ver. O sea, no tiene un horario. ¿Tú escoges tu horario o tiene un establecido? Mira, como no hay horario. Ahora la gente como está cambiando de horario, duermen unas horas, cambian otras horas, pues qué mejor que hacer un plan de estos. Y queda colgado todo el contenido semana a semana, indefinidamente, para que todo el mundo pueda entrar, verlo y luego certificarse como un home bartender de Johnny Walker. Yo hoy en día, José, me estoy tomando, después de que termino este programa, a las 8:00, un Johnny Walker sin hielo, 50 mililitros, o sea, 5 centilitros. Me lo tomo muy despacio y miro al horizonte. Y me acuerdo de ese viaje a Escocia que haremos algún día. ¿Tú qué estás tomando y a qué horas te tomas? Ah, bueno, y hoy, como es fin de semana, ¿no, Nico? Cháchara, ¿no? Además, como hoy es jueves, claro, me toca clavarme 3, porque yo por qué me voy a quedar así como, no, rico, como a medias cuando mañana es festivo. Porque es que mañana yo no, a mí el que me llame mañana no le contesto, si no es para temas de sensaciones múltiples, incluyendo el Johnny Walker. ¿Tú qué licor? Eso lo estoy haciendo diariamente, sagradamente, a las 8. Muy ¿Tú bien. ¿Qué whisky tomas de la casa Johnny Walker hoy en día? ¿Recomiendas alguna otra cosita rica que te guste, mi brother? Yo, va a depender el día. Entonces, entre semana, definitivamente un Johnny Walker Black, como te lo tomas tú en las rocas, está perfecto, pero ya cuando entre el fin de semana, y como estamos experimentando todos, ahora somos expertos, bartenders, chefs y de todo en casa, me pongo un poco más creativo y empiezo a hacer highballs con Johnny Walker Red y Johnny Walker Black en mi casa. Hoy es día de highballs, por ejemplo, entonces termino esto y danos un ejemplo de un highball que te guste. Tres ingredientes, ¿cuáles pones? Danos un ejemplo. Mira, Johnny Walker Black, hielo, le pongo ginger beer, y le pongo un poquito de zumo de naranja o cáscara de naranja por afuera para que le dé ese sabor cítrico también al final. Y queda delicioso, súper refrescante. Además que me estoy pasando la cuarentena en Montería. Entonces, para ¿estás en Montería, perfecto, mi brother? Sí. Ah, pero eso allá muy tranquilo. Por allá no hay mucho caso de lo que sabemos, ¿no? Eso está tranquilo, ¿no? Por ahora estamos tranquilos disfrutando de un buen Johnny Walker. Pero es que a 50 grados yo creo que esa cosa no sobrevive, hermano. 50 grados en la sombra, Nico. Uy, allá es. Allá es. Yo conozco por mi señora Cereté. Creo que es un tricito más calientico. Puede ser un poquito más caliente, pero igual somos vecinos y somos el mismo departamento. Entonces, pero son como postales, Nico. Usted se para en una casa y las palmeras se quedan quietas, claro, 6 horas. Yo estuve en octubre allá. O sea, usted toma una foto, o sea, usted no necesita esperar que ni el viento, ahí no hay nada. Ahí hay calor. Calor. No, pues, hombre, hermano, muchas gracias, yo sé, mi hermano, pues muy amable como siempre. Mándele saludos a toda la familia Diallo. Aquí estamos para apoyarnos en tiempo de crisis. Y los oyentes, ¿cómo es el numeral? Otra vez, José, para que la gente entre y se enloquezca haciendo y aprendiendo a ser un home bartender. Rápidamente, plataformas digitales, Johnny Walker en Facebook, pueden pedir su botella de Johnny Walker por Rappi, Dislicores y demás plataformas de Éxito.com, Jumbo.com o la licorera más cercana. Y el hashtag es Home Bartender, home de casa y bartender, pues como la palabra bartender es universalmente. 12 sesiones para que aprendas a hacer cosas maravillosas con Johnny Walker. Mi queridísimo compadre José, abrazote del alma de mi parte y de la mesa de trabajo por todo el apoyo que nos dimos el año pasado y el que nos espera después de que se tranquilicen un poquito las cosas. Por el momento, igual para ti Jaime, para toda la mesa, y esperemos estar muy pronto en Escocia celebrando tu nombramiento como caballero de Johnny Walker Global. Bueno, mi hermano, así será. Te mando un abrazo enorme. Y bueno, Nico, despídase de José Vélez, que no, usted pues también, claro, es de la José, casa, mi amigo, por supuesto. Allá nos, Laura, vemos en Escocia, ¿sí o no? María Juliana, despídase, claro, de José. Sí, José, un abrazo. Chao, José, un placer. Vimos también. Y por chao, favor, Nico, Emilio, Cata, María también Juliana, queremos ir a Escocia, ¿no? Sí, no, por eso digo, allá nos vemos. A todos, ¿no? Es que como se demoró la vaina, me dijeron que son 5 acompañantes. Ah, no. Ya privado. Por favor, mi hermano, abrazote, José, y felicitaciones por esta innovación. Y todo lo que tengas que ayude a la gente a pasarla un poquito mejor, simplemente levante el teléfono, ¿ok, mi hermano? Yo soy tu brother. Cuídate mucho. Así es. Despegamos, por favor. Bueno. Vámonos con un poquito de música y después de las 7, es mi deber, es mi obligación y será un honor hacer el arepaso número 2, hecho por World Culture Lab, quien ya me escribió que no, que él pensó. Ya lo voy a corregir un poco. No, vamos, no deje, Emil. El hombre. Bueno, vamos con esto. Vamos con un éxito que sonó por allá en el año 2013, yo creo que el tema más importante de Sia. Esta canción fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, Chandelier. Muchísima suerte para todos. Ya me escribió World Culture Lab y le dije que no lo tomara tan en serio porque ya está investigando con Assange algunas posibilidades para neutralizar a nuestra colega. Tranquilo. No, pero no es patato, hermano, dame un día. Le dije, no. Fresco. Mañana es fiesta, hablamos el lunes a ver qué se puede hacer. Hoy no puedo hacer nada. Le dije, perfecto. Me dijo que estaba buscando a Assange y hay a otro tipo ahí, pero no me acuerdo el nombre, pero son tipos bastante fuertes, ¿no? Atención, el K2, cuyo nombre real es el monte Shogori Kojir. Ahí está buscando nuestra amiga. Ketu Quechu. Es una belleza de monte que es el segundo más alto del mundo. Tiene 8.611 metros. Es la segunda montaña más alta de la Tierra tras el monte Everest. Y está en la cordillera del Karakorum. Ahí está buscando ella nuevamente. Seguramente la mamá fue alpinista. Y posiblemente la más difícil de escalar junto al Annapurna y el Nanga Parbat. Estos dos últimos quedan en Nepal. Dos preguntas, como dije, dos arepasos. El primer arepaso dice lo siguiente. Sí. ¿Qué países comparte? O sea, ¿en qué países queda el K2? Es muy fácil. Se busca en Google países, que fronteras, en qué país está el K2. Inmediatamente salen los tres países. ¿Hay tres? Más uno para Laura Natalia Franco, que acaba de contestar. Ah, yo el tercero sí no lo sé. No, más uno no. Olvídalo. Era más uno porque pensé que había leído bien la noticia. No, no lo sé. Son tres países. ¿Eso también es de relaciones internacionales? ¿Tenemos un perdedor? ¿No? Tenemos un perdedor furibundo. Ay, no, no puedo ser yo. No, dejo para lo último. Comenzamos. Nico, ¿seré yo, India, maestro? India, China, India y Nepal. Incorrectísimo. Laura Hoyos, Pakistán, China. No puse el... Ah, Pakistán. ¿Por qué se me perdió esta vaina? ¿Qué le pasó? Está la piedra. No, hermano, espérese, porque es que World Culture me enloqueció ya, o sea, me tiene loco. Vamos a ver qué pasa con este man. Caramba. Se me fue el arepaso. No, se me fue el arepaso. ¿Qué dijo Laura? ¿Hoyos? Yo dije Pakistán y China. Pakistán y China. No, es que no eran tres. Yo les dije que... Bueno, es que no hay que saber los tres. Ustedes pensaron que eran dos. Son tres. ¿Ok? Ok. Jonathan de Orlando, India, China, Nepal. Nicolás, India, China, Nepal. Laura, China, Pakistán, China. Laura Natalia Franco, Pakistán, China. María Juliana Correa, India, China. Y Jonathan, pues me parece que la saca del estadio de una manera brutal. Se llevó a Suiza a Asia. Nepal, India y Suiza. Este es un hilo. Es grande. Esto es grande. O sea, Suiza, que queda lo de Alemania y Francia, dijo, no. Yo me la voy a cargar para India. La montó en un avión y se la llevó para allá hoy. Una colonia chiquitica. ¿Usted qué opina, Nico? Es grandioso, ¿no? Mire que hay muchos suizos que están allá. Yo creo que es como una pequeña embajada suiza. Alpinistas. Exacto. No, los suizos no son de la India. Son de otros países que no quiero mencionar. Me da pena con usted. Es una pésima explicación porque los suizos están en otro continente, ¿ok? En Europa, Nico. Es que en Suiza está el Matterhorn, ¿no es? Hay muchos en Senegal, pero eso no importa. Bueno. Menos uno para Jonathan. los originales. La correccional. Se notó que no sabía qué responder. Algo. Corrected her. Pues la furia, el valiente, y Jonathan, lanzarse. Cállate un rato, claro, brother, por así favor. Debe ser, así debe ser. Sí, claro. Bueno, tenemos varios ganadores en esta primera parte de este arepaso. A las 7:35 vamos con el segundo y voy a revisar la respuesta correcta que tengo en el internet. ¿Qué le pasó? Espérese, hermano. Es que se me va este señor, este World Culture Lab se va cada vez. Es que estoy cansado con este teléfono. La respuesta correcta es China. ¿Quién dijo China? Yo dije China. ¿Y Nico? Yo dije Nico. Nepal. Espere que aquí tengo mi respuesta. Ah, dije Nepal, China, India. Listo. Y la y Laura, Natalia, dijiste China, ¿no? Sí, señor. ¿Quién dijo India? ¿China, India? Yo dije India, China, Nepal. Estaban tres que dijeron India, China, Nepal. ¿Y quién dijo Pakistán? Yo. Laura. Yo. Listo, entonces la respuesta correcta es China, India y Pakistán. Por lo cual creo que todos tuvieron un punto. Un punto, ¿no? Sí, todos le pegamos por lo menos a dos. A dos. Menos... Yo no. Johnny. Yo no. Le pegué a uno. No, pero es que ese Suiza. Y el otro me lo llevé de ñapa. Claro, el otro ese sí Suiza fue no mató. Para, listo. No voy a dar ningún chapo. ¿Cómo va el arepaso, Laura, por favor? Jonathan tiene menos 20 puntos. Le sigue Orlando con menos 15 puntos. María Juliana tiene menos un punto. Yo tengo 5 puntos. No, Nicolás, no. 27 puntos. Y Laura Natalia, 31 puntos. Segunda pregunta. De los más de 198 que han subido a la cumbre del K2, ¿cuántas personas son mujeres? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántas personas? Perdón, ¿cómo, ¿cuántas perdón? Personas? De 198. Han subido 168. ¿Cuántas son 98. Mujeres? ¿Yo qué dije? 168. Ya contestó Laura Natalia Franco. Contesta de una, ¿eh? Para que uno no diga que se copió. Vamos a ver cómo. Pero cada vez que contesta de una, falla. Perdón, ¿es porcentaje o número? Dije número, hermano. Número. Estoy que le pongo menos uno a Orlando. No, espere, hombre. No, es yo que sé, uno, ya, uno explica, ya, uno explica no y vuelve meta. Y pregunta lo mismo. Oiga, ya, pero ¿será que ya es ya que... no se logró la meta? Se logró, menos 15 no es ningún honor. Es que de hecho voy a castigar a los dos últimos sacando del arepaso el mes siguiente. ¿Qué opina, Nico? No, ¿hay descenso? No, ¿cómo así? Los últimos dos. O la logran. Ah, como por promedio, dice usted. No, los últimos dos, los que quedaron de última, los dos, salen. Bueno. No. Y descenso bravo ese. Sí, para que Orlando no moleste más, es que ya no lograron el objetivo. ¿Qué objetivo quiero? Claro, pues se lograron Orlandito de último, no se pudo, ¿qué hacemos? No se pudo. Orlando 70, sigue Laura 33, Jonathan 10, María Juliana 50, Nicolás 15, Laura 40. Ninguno, respuesta correcta, 5 mujeres y ya. Así yo estuve cerquita, yo dije 10. ¿Te equivocaste sí. en el 100%? O sea, el doble. Muy bien. Se pudrió todo. Muy bien, se pudrió todo. ¿De 198? ¿Listo? No. Ay, por Dios, por Dios. O sea, de 5 a 10 es el doble, ¿no? La pelea en el descenso, Nico, ¿no? De 5 a 10 es el doble, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Bueno, el arepaso sigue igual. Queda un arepaso doble por cortesía de Emilio Sánchez. Y bueno, les voy a dar gusto, le voy a dar gusto a Emilio hoy con una cancionzota espectacular. Hey, canción que siempre ha sido interpretada diferente. Cuidado. Cálmese, perro, hermano. Cuidado con el perro. Usted sabe que Tintín. Yo tengo a un tipo que se llama World Culture Lab que también elimina perros. O sea, ah, pero ese no es Tintín. No, que va a ser Tintín. Uno no puede estar haciendo un programa con el perro al lado. No, claro. Yo lo tengo cargado. No, son están en la casa. A ver, Emilio, estas canciones, A House Is Not a Home, Never My Love Has the Lonely Ruby, Bye Bye World, Grazing in the Grass. ¿Y esta cómo se llama, que es la que más me gusta? ¿De? Ah, ya sé. Uf. ¿Qué versión? Ahí te dejo el micrófono, bótate. Este disco se llama Yvette's Red Now. Ustedes dicen, ustedes cogen y escriben ese nombre al revés y les revela el nombre real del artista, el señor Stevie Wonder. Un disco de jazz instrumental que él hizo por allá en el 68, tal vez. No lo sé. En la armónica, están oyendo a Stevie. Y bueno, este tema que es... Según Orlando, es la dulzaina, Emilio. Ah, verdad. Yo la llamo armónica. Es correcto. Correcto. Stevie Wonder también la llama armónica, linda. Así que yo creo que es armónica. Una dulzaina linda. Bueno, oigamos porque ya se va a acabar la canción, cine, ¿no? De Burt Bacharach y Hal David, Alfie. Única pregunta, Emilio. ¿Qué año, cuántos años tenía Stevie Wonder? Era 12 años menor de lo que yo soy de lo que yo tengo en este momento. Tenía 18 años. Nico, sí era genio, ¿no? El brother. No, el tipo crack. Era. Crackazo. Ahorita saludos. En unas semanas, en unos días cumple 70 años, 13 de mayo. Saludos a Carlos Pinzón Moncaleano. Paz en su tumba y a toda su familia. Ya volvemos. Es momento. Bueno, vamos con los de arriba y con los de abajo. Fin de semana. Óigame, Emilio, tengo conocimiento de algo. Creo que mañana en la noche Sofi Vergara y un poco de gente va a hacer un jam, una vaina de esas... En homenaje a Colombia, que lo van a transmitir por todos lados. ¿Alguien tiene mucho conocimiento? Emilio, ¿tú sabes de eso? Tengo que averiguar. Sí quiero registrar algo, y es que hoy fue el Día Internacional del Jazz y varios músicos participaron en un concierto virtual que fue presentado por Herbie Hancock. Laura, hola, o María Juliana, ¿hay algo de Sofía Vergara, Shakira y un poco de gente que se va a unir? ¿Hala, sí o no? No, he visto nada, pero ya lo busco. No, eso salió hoy en el periódico El Tiempo, o sea, no es una cosa muy... No es un secreto para mí. No, pero no lo he visto. Tranquilo. Sí, Laura... En Colombia cuida Colombia. Cuida Colombia. Ah, claro, sí. Colombia cuida Colombia, por supuesto. Por claro. Eso, pero es que me Shakira, habla como J. Balvin, si estuviera enloqueciéndome. Maluma y Sofía Vergara. No, pero nadie... ¿Cuándo es? Eso. Como si yo estuviera loco. Mañana. O sea, mañana, 1 de mayo. Me hablaron como si yo fuera un idiota, pero bueno. Humoristas, no. ¿Quién te dijo eso? Yo lo acepto. Andrés Cepeda, Bomba Estéreo, Carlos Vives, Chucky Town, Fonseca, Gracie, Mike Bahía, el Grupo Nietzsche, Juanes, Manuel Medrano, Nacho y Chino, Miranda, Paola Jara, Jesse Uribe, Sebastián Yatra, Yuri Buenaventura, etcétera. Por eso, y yo digo, la verdad, me dicen, no teníamos la más remota idea de qué estás hablando. ¿Qué habla? La verdad, no sabíamos. Qué incultura, de verdad, hola. Eso salió ahí en toda la prensa. ¿De qué habla? ¿Qué incultura? Jaime, ¿usted qué habla? Yo ahí todo asustado dije, ¿será que yo me soñé anoche con Sofía Vergara? Maravilloso sueño, pero... Pero pensar que Anthony Mantaglioni estuvo ahí encima de eso. Uy, sí, qué Dino Bonfico. Sí, a las 5 de la tarde hay un programa de humoristas y a las 8:30 es el concierto que durará una hora y es múltiple. A las 5 de la tarde el programa de humoristas es enfrentado a nuestro programa que por fortuna no hay mañana. Bueno, Blue Radio, La Luciérnaga, el tren de la tarde. Tren de la tarde. Menos nosotros, gracias a Dios. Que nos revienten en que nos revienten nuestra sintonía. Tenemos la confianza en la programación musical de Alejandro Villalobos, que es mucho mejor que un concurso de humoristas mañana de los mismos. No, tranquilo, deje a la gente hacer sus cosas. No las dejo, me parece un bodrio. No, deje. Pues el único que me parece bueno es el de RCN Radio del tren de la tarde. Lo demás me parece un bodrio. Bueno. Ahí lo aclaré todo y me salvé. ¿Sí o no? Bueno, listo. Entonces, ¿y eso lo va a pasar qué canal? Yo quisiera saber todos los canales. Esto es multiplataforma. Va a ser por streaming. Y se han unido los medios de comunicación del país, pero no aclara exactamente qué canal. ¿Cuál medio? Necesito que me digas qué medios salen. Si es con la competencia, me lo escribes en un WhatsApp, por favor. Listo. Para leerlo al aire, no te preocupes. Bueno, eso era mi nota, pero con esa vacía de María Juliana y Laura, pero yo no tenemos te idea. Ay, no sabemos qué puede estar pasando. Ver como un loco. Como un pendejo. Pero ¿en qué momento? Ay, Nicolás en la primera fila también, ¿no? Se ¿qué? Loco usted, más no bien, dijo Nicolás. Nada, Nicolás. Nada. Se quedó callado. Están los audios. Canal RCN, Jaime. Por eso. Y no, el loco Sánchez. El loco Sánchez. En vez de ser la publicidad al canal. El loco Sánchez. Sí. No acordaba. El loco Quintero, el de los graduados, me acordaba. No, el loco, ahora tremendo. El loco Sánchez, el loco de la radio. No, jodas. De verdad, ese puesto, Nico, tiene un problema. Además, incita a los demás en contra del director. Es un camello, pero todo es divino. No, es un camello. No, que todos son unos hembros y todos son unas bellezas. Sí, y que pero habla uno delis y no sé qué más. Ese, ay, no. Ahí está, Nico, y ahí le escribo a Laura, ahí está hablando el loquito ese. No le pare bolas. Sí. El loco Sánchez. Sí, el loco Sánchez. Bueno, ala, sigamos. Bueno, aquí estamos. Los de arriba y los estamos de en abajo. Los de arriba y los de abajo. Nico, los de arriba y los de abajo. No ha hecho una nota hoy. ¿No? ¿Cómo se que no ha hecho una nota? Ni he hecho media. Todas. Todas este es arriba. Las doy yo. ¿Qué? No, y perdón, dele. ¿Y el contexto histórico quién lo da? Bueno. Dele, hombre. En Suecia, en Lund, pues se viene una fiesta que se llama la Noche de Walpurgis. En esa fiesta, pues, no sé, es una fiesta tradicional de ellos. Entonces la gente está preocupada por los contagios de coronavirus. Digamos que Suecia ha podido más o menos controlar el asunto. La idea es que se reúnan fogatas y gente y ganchos y vainas. Entonces dijeron... No hablé tanta paja, hola. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos para que la gente no tome la decisión de salir a los parques y pues incumplir con las normas? Entonces decidieron esparcir toneladas de heces de pollo. Botaron ahí por todos los parques excremento de pollo, con el único fin de que la gente no salga y no se siente en el pasto y no haya posibilidades ni haya un ambiente óptimo para el contagio del coronavirus. Entonces, arriba. María Juliana. Bueno, estos son los de abajo. Los de abajo para esos youtubers que con muchas ganas de conseguir muchos likes y volverse virales hacen cosas realmente estúpidas o no lo piensan. Esto pasó con un youtuber francés que se llama Cyril Schneider, conocido como Cyridicule. Y él decidió hacer un reto. Ustedes conocen esas bolitas de colores que se les echa agua y crecen. Y son como sí. De goma. Las mías, bueno, no son Simón de colores y las mías no son de colores y no crecen. Bueno. No, pero estas sí son de colores y sí crecen y las venden en tarros. Parecen las bolitas de colores que le echan al helado, pero estas bolitas las echan como en agua y en algunas partes venden como unas maticas, como unos bambús con esas bolitas como de goma, ¿cierto? Como de gel. Pues a él le pareció muy divertido hacer... como una bañera de estas bolitas, entonces en la bañera de su casa la llenó de agua y le echó por lo menos 6 o 7 tarros de estas bolitas, eso es demasiado. Él se asustó porque las bolitas comenzaron a crecer tanto que se empezaron a salir de la bañera y decidió destapar el sifón para que se fueran por la tubería. Pues este queridísimo youtuber taqueó las tuberías de todo el vecindario, a todo el mundo le estaban saliendo bolitas por el baño, por el inodoro, por el lavamanos, en la como tina. Alessandro Ambrosio. Bueno. Un problema terrible tuvo partes. Que... Y lo peor es que esto se le había salido de control, pero por supuesto él no dejaba de documentar el hecho, ¿no? E hizo un video y de hecho lo subió a redes sociales. Pues él está supremamente pues, metido en problemas porque las autoridades lo están investigando por daño a propiedad pública. Bueno, leemos tweets, por favor, antes de ir con el siguiente arepaso. a la pregunta, ¿qué crees que es lo que más se ha encarecido en esta cuarentena y no debería ser? ¿Por qué no das una notica mientras yo preparo los tweets, por favor, Laura? Claro que sí, abajo está Harrison Ford, este señor de 77 años. No sé si ustedes recuerdan que casi pierde la vida en 2015 tras estrellar su avión en un campo. En un campo de golf en Santa Mónica. Sí, y dos años después confundió una pista de aterrizaje y casi provocó una tragedia. Pues esta vez está en problemas después de que escuchó mal las instrucciones al aterrizar su avión. Resulta que se le dijo que se mantuviera alejado de la pista en un aeropuerto en California hace algunos días y él hizo caso omiso. Cruzó y viajó al otro extremo con su aeronave. Obviamente prendió la alarma del operador de la torre de control que le había dicho que por favor se quedara en la pista porque había tráfico. Entonces ahora le están abriendo una investigación la Administración Federal de Aviación porque pues él dice que no escuchó bien, que entendió otra cosa, pero pues es el tercer incidente que provoca este señor. Yo creo que ya no más aviones para Harrison Ford. Exacto, ya tienes que alejarlo de ahí. Él busque su familia que se le pierde cada rato. A la pregunta, todas las películas se la amenazan. A la pregunta, ¿qué crees que es lo que más se ha encarecido en esta cuarentena y no debería ser? ¿Cómo olvidar cuando en Slumdog Billionaire salían las panorámicas de los Alpes suizos? Saludos a Jonathan Carlos León. Más 28 para Jonathan, le hizo knockout al arepaso de New Brutalator. No, tranquilos, hombre. Ay. ¿Sabes que estoy contigo y Nico en desconfiar de las niñas? Dice Pamela. Cuando ves en WhatsApp writing, es que se escriben entre las tres para hacer la voluntad de la líder, ¿no? Así somos, Jaime. Uy, no, por Dios. No había tenido esa idea. 5-5. O sea, no la habíamos tenido. París Saint-Germain, coronado campeón de Francia. Sí. Uy, qué novedad. Correcto. Qué novedad. No, es que cancelaron el torneo, pero dejaron campeones. Descendieron, hubo descensos. Qué bueno, y hubo clasificados a Europa. Marsella y el Reims clasificaron. ¿Quién más? Descendió el Amiens y Toulouse. No, qué maravilla, esa liga es como la alemana, siempre gana el mismo equipo. No, hombre. Bueno, listo. Pongo una canción y nos vamos para el arepaso, me parece más correcto. Ah, no, pero yo puse una ahorita, la de Alfie. Arepaso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, nos vamos entonces con el... Ay, yo no sé por qué a mí esta vaina... Es que yo este teléfono... Ala, es que esto no es para mí. Son teléfonos demasiado modernos. Yo soy de flecha. Esto no. Fresco. ¿Quién le interesa un teléfono con 4 cámaras? Bueno, fresco. Estoy regalando, brother. A ver, mínimo. Es que no encuentro a Emilio. Aquí está don Emilio. Bueno, el arepaso es por cortesía de Emilio. Primera pregunta a propósito de ese... Sí. Documental maravilloso que ayer vi el cuarto capítulo de Michael Jordan. No conozco una cosa más impresionante, estoy feliz. El lunes salen otros 2 capítulos, eso es Netflix. Le han hecho homenaje al Phil Jackson, el entrenador. Por supuesto, el que los liga a todos es Michael Jordan. Le han hecho homenaje a Dennis Rodman y le han hecho homenaje a Scottie Pippen. Sí. Listo. ¿En qué video de Michael Jackson apareció Michael Jordan? ¿El video de qué canción? Música, maestro. Hay tiempo para buscar en internet. Todos tienen el mismo derecho. Si esto se va a manejar así, que se maneje, Ala. Bueno, tranquilo. No, que se maneje así, Ala. Hablemos cháchara. Bueno, tranquilo. Chacharíamos un poco.

Michael Jordan. En esta aparición, Magic Johnson. Remember the time. Michael Jackson. Bueno, Emilio. Sí, en esta apareció Magic Johnson, ¿no? Pero ese Remember the Time apareció un pocotón de gente, brother. También aparecían Eddie Murphy y Iman, la viuda de David Bowie. ¿Aymen? Ay, divina. Iman. O sí. Iman, bueno. Iman, así se pronuncia. Y la siguiente canción es donde aparece Michael Jordan. Ahorita estoy mirando la respuesta de Laurita Hoyos. Sí, que tengo que decir hacer algún tipo de justicia. Déjame decir algo a mí. Es que no me dañen a mí el libreto mío. Yo no daño el de los demás. Ella preguntó algo de Space Jam, pero yo asumo que me estaba preguntando de la película. No, se mantiene la decisión. Adelante, Emilio, por favor. ¿Qué canción es? Tengo que darles... Pero si yo el nombre Jam. Tengo que decir una cosa. ¿Quiénes fueron los que dijeron Black or White? Yo. Con Magic Johnson. No estaban tan desatinados porque las dos canciones son del mismo disco, Dangerous. No, pero eso sí es como ¿y? eso es como ir a Chateau no es... Mouton Rothschild o Chateau Lafite Rothschild. Yo pregunté en qué canción, qué video. Yo le pregunté de qué disco son. Adelante, Emilio. ¿Cuál es la otra, por favor? Pues la otra canción es la primera canción. Aquí hay leyes. La otra canción es la primera del disco Dangerous, que es un video en el que además al final Michael Jackson aparece tratando de enseñarle a Michael Jordan a bailar. Y si bien Michael era ágil es ágil en el deporte, para bailar es un tronco absoluto. La canción se llama Jam. Así. Jam. Bueno, listo. ¿Cómo quedó el arepaso de este mes? Bueno, listo. Terminamos el arepaso y los resultados son estos. Jonathan tiene menos 21 puntos. Le sigue Orlando con menos 17 puntos. María Juliana termina este mes con menos 3 puntos. Yo termino con 2 puntos. Nicolás, 27 puntos. Y con una aplastante victoria, Laura Natalia con 31 puntos. Muy bien. Se movió ese tablero. Se movió el tablero. Básicamente entre Jonathan y Laura Natalia 52 puntos, algo enorme. Pero yo no le voy a dar un chapó a Laura Natalia, la voy a tener entre cejas. Y simplemente le voy a poner los antivalores, que es una promoción que hicimos en el programa porque nos gusta hacer trampa, nos gusta lo malo, nos gusta... ¡Ay, aquí están los antivalores! ¡Felicitaciones, Laura! ¡Gusta el desorden! ¡Rompemos con las reglas! Los antivalores. En los originales. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Nico, su opinión de la cortina. Vamos a portarnos mal. Hombre, pues. Mal. Qué a curioso. Todo señor, todo honor. Perdón. No, es un chapo simbólico, pero tenemos unos problemas serios. Ya contestó World Culture Lab, que ya está comunicándose con Assange y con Snowden, con los dos, para definir la situación de Google, de la señorita ganadora. Siento mucho, Jonathan. Una de estas le gana a Assange, tenga cuidado. Estoy pensando seriamente en sacarte el arepaso de mayo. Solo una cosa me detiene, y es que el primer lugar está muy dudoso. Listo. Nico, ya tenemos, ahorita vamos con el ganador del tweet de la semana. Ya volvemos. En Bancolombia entendemos que lo importante no es lo que hacemos, sino para qué lo hacemos. Nicolás, ¿nos quieres dar, por favor, el ganador del tweet de la semana, la pregunta y la respuesta de ese ganador, que espero sea el mejor de la semana? Y abro el micrófono para que María Juliana, Jaime y Laura Hoyos critiquen su decisión, si nos parece que es un petardo como siempre. Pero también como arrancan así suave, pues. Pues el ganador, sí, ¿cómo más? Ya lo van afinando desesperados. El coach Rod me dice, Jaime, estás desesperado. Y me manda unas preguntas, necesitamos que Nico gane. Aquí van tres preguntas de fútbol que saca más uno en las tres. Casi me boto una. Está muy desesperado. Casi me tiro una. Casi me tiro una, Nico. No, no, no, pero además era dificilísima. Yo se la pregunto a usted porque me da un poquito de risa. No, pero es que tengo que poner música. Entonces, Nico, el lunes la mostramos. El lunes la hago, mejor dicho, Ala. Eso, a ver qué pasa. Bueno, el tema fue... fútbol, Dios. El tema fue, ¿a qué personaje famoso hace falta hacerle un documental? Y ganó MacGyver, que dijo, hola Jaime y diligente equipo. Yo le haría uno a Laura Acuña y lo titularía Memorias de una hembra sin nadie que la consienta. Abrazos y hablen cháchara. No, eso sí es espectacular. ¿Ese fue el que ganó? No hay nada que hablar, es que esa mujer es un espectáculo. Necesito a Laurita Acuña. Bueno, que esto que la consienta. Yo no sé quién es este, pero con esto despedimos hoy. Pero es de esas cosas que oigo y me gustan. Este es un señor que se llama Hardy Caprio con One Acer y suena como a Rappi y me gustó y me pareció rico a la... Rico. Uy, pero se me paró esta vaina. No, no, no, el aparato, espere. No. Por eso. Perdón. Usted no se preocupe, es que fui malinterpretado, brother. Nah. Espere, si ya lo pongo un segundito, hermano. Número 18, listo. Ahora sí, qué pena con ustedes, ya lo nombré, ya fue todo. Y bueno, nos despedimos con esto. El lunes nos encontramos. Da, da, da, da, da, da. I've been looking at